Y bien, queridos hermanos, esta doctrina que me parece que se desprende de la fe acerca de la iniciativa del varón, parece confirmada por lo que dice un filósofo español, el filósofo español que cité ayer ya, Julián Marías. Julián Marías ha observado lo siguiente, dice él, parece claro que en principio el deseo no parte de la mujer, es decir, la mujer desea después. Si no se tiene esto presente, se introduce una peligrosa confusión o se supone que hay igualdad de reacción deseante o se concluye que la mujer desea menos, que es una vez más pasiva. La mujer normalmente desea cuando es deseada. Se refiere aquí al deseo del amor, ¿verdad? No al deseo sexual, sino a ese ser deseada como objeto de amor. Reacciona al deseo del varón, o con más exactitud, del varón deseante, porque su respuesta se refiere a la persona del hombre. Es decir, ama al que la ama. Reconoce en él el amor hacia ella y responde con amor al que la ama. Pero para eso tiene que tener ojos para el amor y para el hombre que la ama. Porque a veces ella está ciega para el hombre que la ama. Hay algo en su corazón que le impide ver al que la ama. Y la hace ilusionarse a veces o desear el amor de los que no la aman. Quizás su deseo y su búsqueda la hace ciega para ver al que viene a golpear a su puerta y se distrae con los que pasan. Es decir, es una posibilidad dramática, una posibilidad en cierto modo trágica, pero una posibilidad real. Que ella no sea capaz de reconocer al que la pretende. A veces, claro, el que la pretende no es digno de su amor. También eso puede pasar. No podemos aquí agotar todas las complejidades de estas situaciones humanas, ¿verdad? Seguimos un hilo. Julián Marías inmediatamente pasa a corregir una posible mala interpretación de lo que ha dicho y dice, pero si nos detenemos en lo que esto significa, encontramos que la interpretación pasiva de la mujer es un error de grandes consecuencias. La interpretación pasiva y rechazada, ¿verdad? Rechazable. En primer lugar, el que desea, es decir, el varón, depende de lo deseado. Así que no es que porque el varón tiene la iniciativa ella es menos. No, al contrario. El varón tiene la iniciativa porque ella es más. Y la iniciación, él está dependiendo de ella. Y tan dependiendo que está dependiendo de su sí. Él pide el sí. Y es ella el que se lo reserva. Y lo da o no. En primer lugar, el que desea depende de lo deseado. Y la iniciación del deseo en el hombre establece un vínculo de dependencia respecto de la mujer. Así que el varón se hace dependiente de aquella que él pretende, de aquella que él ama. El amor lo hace dependiente. Como está Jesús dependiente del agua que le va a dar la samaritana. Supongamos que la mujer es conquistada, entre comillas, que acepta, que dice sí. ¿Qué sucede entonces? Sucede que ella se instala. La instalación es una categoría muy importante en todo el pensamiento de Julián Marías, que no podemos entrar aquí a... El hombre se instala. Y aquí la mujer se instala. Es una categoría antropológica muy compleja en toda la filosofía de Julián Marías. El hombre es un ser que se instala en un lugar, en un terreno. También Saint-Exupéry habla de esta instalación del hombre. El hombre es el que habita, dice Saint-Exupéry. La mujer se instala, toma posesión de la casa, del hombre dentro de ella, de los hijos que llegan. No solo cocina, organiza la vida doméstica, educa a los hijos, transmite los principios y creencias. La mujer, desde su dependencia, entre comillas, ejerce un dominio amplísimo y constante. El hombre la necesita todo el día, en casi todas las dimensiones de la vida. Ustedes vieron que hombres maduros ya se ponen celosos cuando la señora se va a la parroquia. Siente que lo descuidan, porque la necesita. Si se comparan las vidas de los dos, encontramos que están incomparablemente más influidas, conformadas, inspiradas y dirigidas por la mujer. Sobre todo cuando el hombre tiene fuerte personalidad. Así que esta especie de dominio de la mujer sobre la casa y el hombre no significa una dominación, porque el hombre puede tener una fuerte personalidad. El hombre, dice Julián Marías, cuando tiene esta fuerte personalidad, cuando es verdaderamente viril, es decir, varón de veras, dueño de sí mismo, lo que se traduce en estar enérgicamente proyectado hacia la mujer, pendiente de ella. Es una frase popular, vive pendiente de ella. Aunque los dos crean que ella es dependiente de él, es él el que vive pendiente de ella. Lo que la mujer ha sabido confusamente siempre y está desgraciadamente olvidando es que su dominio es eficaz desde su dependencia. Cuando se resiste a esta, a la dependencia, lleva las de perder. Por lo pronto, porque se hace menos deseable, menos amable, se deja amar menos. Es menos dulce, diríamos. En cuanto es más dulce, la dulzura es la capacidad de recibir afecto. Dice el doctor Alberto Caturelli algo que ejemplifica perfectamente la observación de Julián Marías respecto de su esposa en esa pintura que hace, ¿verdad?, en su autobiografía espiritual. Dice de su esposa: limpia como un cristal, equilibrada como balanza de precisión, serena en los momentos difíciles, inteligente, racionalmente lógica, es como lo opuesto a su marido, que guarda la argumentación racional y la reflexión persistente para la soledad contemplativa, la clase o los libros, pero lleno de impulsos irracionales, corazonadas, actos absurdos movidos por la pasión. Ella pone el equilibrio, calma el torbellino y encausa el fuego encendido. Corazón recto, amante hasta el fondo, y sigue hablando, ¿no?, de lo que es esa esposa que Dios le ha dado, de las virtudes de esa mujer. En la aceptación amorosa de la iniciativa o del reconocimiento amoroso del novio, comienza la novia a practicar lo que será la virtud principal en los esposos y de la que ella debe ser la iniciadora y la maestra, la sumisión recíproca. Esa sumisión recíproca de la que habla San Pablo, enseñándosela a los esposos, y que deben ellos empezar a aprender desde novios. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. Ese someterse el uno al otro. Y Jo Croissant, en el libro que le citaba, que es muy hermoso, habla de la mujer como hija, como esposa y como madre. Son las tres partes que tiene el libro, ¿no? Lleno de observaciones hermosas, un libro digno de meditarse. Escrito por una mujer, además, con la autoridad que tiene la mujer para hablar de lo femenino. Y comenta Jo Croissant acerca de este dicho de San Pablo. Pablo hace de la sumisión una exigencia tanto para la mujer como para el varón. Los dos deben estar sometidos, él a ella y ella a él. Pero la sumisión mutua, dice Jo Croissant, tiene su raíz en la mujer. ¿Cómo puede un marido someterse a su mujer sin resultar dominado si ella no le es sumisa primero? La sumisión amorosa, continúa diciendo, única vía a la santidad. Noten lo que dice, la sumisión amorosa, única vía a la santidad. Esto es el matrimonio oblativo, ¿verdad? La relación matrimonial oblativa, en que cada uno se entrega al otro con nombre de sumisión, es la entrega, es el don. Donde ninguno quiere apoderarse ni dominar al otro, sino donde se entrega al otro, y ninguno de los dos domina, ninguno de los dos se aprovecha de la entrega del otro para dominarlo. La sumisión amorosa, única vía a la santidad, engendra el respeto del otro. La sumisión, fíjense, es correlativa al respeto. En efecto, el varón es subyugado por la santidad que viene de la sumisión. Es la sumisión santa, ¿verdad? No es la sumisión servil. El varón es subyugado por la santidad que viene de la sumisión y se vuelve mucho más atento para complacer a su mujer. Como que la mujer sumisa suaviza al varón. Y lo vemos, ¿verdad? Que cuanto más altiva se pone ella, más excita la ira de él. Cuanto más insolenta, más lo exaspera. Como también dice, por complacer a su mujer, y lo vuelve mucho más atento también a sus insinuaciones y a sus consejos. Es decir, que entonces el varón también le presta más oído a la esposa. Queda libre interiormente para escucharla sin sentirse dominado. La sumisión de ella le da libertad a él para escucharla. De lo contrario, cada uno se agota en un tire y afloje que esteriliza a la pareja en una carrera por el poder. Yo diría que los dos grandes enemigos del noviazgo y del matrimonio, de la amistad matrimonial, son por un lado la lujuria, que es el peligro del varón, y por otro lado la dominación y la lucha por el poder, que es de los dos, pero es la tentación más propia de la mujer. Y dice Jo Croissant, hay otro camino para instaurar relaciones nuevas, relaciones de amistad. Es el camino del renunciamiento a uno mismo por amor al otro. El camino del renunciamiento a uno mismo por amor al otro. Cuando escuchamos estas palabras, ¿verdad? Sufrir por amor, morir por amor, renunciar a sí mismo por amor, generalmente nos quedamos en el terror de la primera frase y no pensamos en la gloria de la segunda. Nos quedamos aterrorizados por la cruz, por el sufrimiento, por la renuncia, y no vemos que eso es el precio a pagar por algo mejor. cuando compro algo siempre sacrifico el precio, pago, ¿no? Entonces, si me quedo pensando en lo que tengo que gastar, nunca lo gasto, tengo que mirar lo que voy a comprar para decirme a comprar. Bueno, vale la pena ese amor, el sacrificio que pongo. Y lo que pasa en las peleas de novios y de matrimonios es que se pierde de vista el bien. Y entonces también no vale la pena ya sacrificar nada. Se pierde el sentido del sacrificio. El camino del renunciamiento a uno mismo sigue Joe Croissant por amor al otro. Y en ese camino la mujer va primera. Es ella la que introduce al hombre en este tipo de relación. Es lo que decíamos de la amiga de amistad, ¿verdad? La amiga de la maestra de amistad. También en esto, es ella maestra. Ella va primera. Que no consiste, dice, este tipo de relación en la búsqueda de sí mismo dominando al otro, sino en un don de sí para el otro. Ella es maestra en este tipo de relación que consiste en un don de sí para el otro. El Papa, en su hermosa carta sobre la dignidad de la mujer, que hay que leer y volver a leer, dice que Dios le confía el hombre a la mujer. Yo creo que por esa especie de impulso que pone en el corazón del varón para reconocer en ella a la mujer que ama, está siendo llevado por Dios a la que va a cuidarlo. Es un poco el reconocimiento que pone en el corazón de Adán de que esa es la que él le ha destinado porque no era bueno que él estuviera solo. La que le ha dado como guardián, como cuidador, como amiga del alma. Hagamos ahora entonces, queridos hermanos, una pausa.